Civilización romana. Creencias y mitología. Los romanos adaptaron los mitos griegos. El equivalente romano de Zeus era Júpiter, el de Hera era Juno y el de Atenea era Minerva. Las almas llevadas al Hades por la laguna de Estigia, por eso se ponía una moneda en la boca del cuerpo, mortuorio, para que pagaran al barquero. En las casas había un altar con una lámpara en donde las familias rendían culto a dioses diariamente. Rómulo y Remo. Los gemelos Rómulo y Remo eran hijos de Rea Silvia. Su tío Amulio arrebató al reino al padre de esta y abandonó a los gemelos a orillas del río Tíber, porque Rea Silvia estaba consagrada a la diosa Vesta. Rómulo y Rémulo fueron amamantados por una loba hasta que un pastor los recogió. Ya grandes, castigaron a Amulio y devolvieron el trono a su abuelo. Los gemelos fundaron una ciudad en el lugar donde habían sido amamantados, pero discutieron sobre el lugar exacto. Todo concluyó con la muerte de Remo y Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma.